charla del año pasado, profundizar en problemas concretos, ¿no? Entonces habla del taller de ayer, qué hacer o qué técnicas podemos tener cuando tenemos a un compañero jodido. Se habla de cosas muy concretas como los psicofármacos, y sería hablar ahora de las drogas dentro del objetivo del grupo político y también tocando el tema de la salud mental, ¿no? Relacionándolo y para intentar tener un debate entre todos sobre cómo están las movidas. La idea es que no es una charla, lo único que hemos visto que pues hacer una pequeña introducción para dar unos puntos de partida para iniciar el debate. Entonces yo hablo un poco y a ver si sentamos algo en común y charlamos y tal. Pero lo interesante sería que no fuera un debate sobre drogas al uso, en el cual la gente acaba justificándose a sí misma, contando sus pajas personales y tal, o reprochándose cosas, sino hacer intervenciones concisas y claras, intentar hacer de... O sea, lo que voy a plantear básicamente es que el tema de las drogas es un problema colectivo, entonces que colectivamente intentemos llegar a algo, ¿no? Intentemos llegar no a una solución, pero a lo mejor sea unas conclusiones, que es lo que históricamente he hecho un poco de menos, ¿no? Que sí que se ha hablado el tema de las drogas, pero aparte creo que se ha hablado poco, se ha hablado mal, no se ha llegado nunca a conclusiones, no ha habido posiciones duras al respecto, o sea, la gente no se ha acabado de mojar y de llegar a argumentar algo sólidamente. No hay conclusiones explícitas. Si no hay conclusiones explícitas, creo que porque no ha habido un esfuerzo común de adquisición de conocimientos y de formación y de poner las cosas en común y tirar para adelante el tema. Creo que se ha ido dejando de lado y que hablando en una jornada de salud mental se ha dejado doblemente de lado, porque la relación entre drogas y salud mental se ha obviado siempre e incluso se ha convertido en un tabú, que más tarde volveré sobre ello. Entonces lo que busco y con la gente con la que hablaba al proponer el debate es que tengamos unas reflexiones un poquillo más allá del drogas sí, drogas no, de posiciones de straight date, sino ir un poquillo más allá y reconocer que es una cosa compleja. O sea, yo voy a proponer que las drogas son malas, porque así lo considero, y que deterioran y sabotean las relaciones personales, pero o sea, yo me considero un drogadicto porque estoy en tratamiento con psicofármacos, entonces planteo esa complejidad que tiene, ¿no? Y a ver si podemos llegar a algo. Cuando he explicado antes que se ha hablado poco y mal, es, por ejemplo, el tema de los textos, hay muy pocos textos. Ahora el debate, los tres textos así históricos que hay es el intento de Pablo Páncer hace unos años de drogas autónomas, el texto clásico de Allium y un texto muy cortito que salió en Barcelona para un debate que se llama Mierda a las cabezas. Y no hay mucho más. Y debates serios y fundamentados y con materiales sobre el tema de drogas, últimamente que conozca, ha habido uno en Granada y otro es este de Barcelona. Entonces, seguir un poco esa línea, que sí que parece que hay un despertar, que se quiere hablar el tema y tirar líneas para adelante. Entonces, bueno, como también veo que hay tendencias, que por ejemplo aquí en este local antes había una barra, ¿no? Que esa barra se haya eliminado, que muchos colectivos no quieran financiarse con fiestas, pues el ir a conciertos y que no haya alcohol, quiere decir que sí que hay una preocupación sobre el tema de las drogas y el gueto político. Eso es lo que damos, no estamos en un gueto y bueno, intentamos ver cómo funciona eso. Para sentar así un poco bases, se nos ha ocurrido juntar frases curiosas que hemos oído desde el propio movimiento sobre el tema de drogas. Una de las más repetidas bastante es que los autónomos decían que estaban buenas, ¿no? Como un argumento a favor de las drogas, que el texto de Liquiniano en una entrevista que hacen a los comandos autónomos en el libro Muturreco, les preguntan sobre las drogas y dicen que estaban buenas. Entonces los autónomos que eran la hostia, pegaban palos a bancos, pegaban tiros en la pierna a la gente, decían que están buenas, pues... O un argumento muy estúpido, que eso yo creo que no necesita que se rebata, que hemos llegado a oír en un centro social, es que como es ilegal es bueno. Entonces hay que darle cabida porque como es algo ilegal, es algo al margen del Estado y tal, pues ¿por qué no vamos a dejar que se trapiche en el centro? Luego un argumento muy típico es que no son buenas ni malas, ¿no? Que depende del uso que se les dé y eso sí que puede servir para el debate. Luego cuando planteas que, pues lo que voy a plantear, ¿no? Joder, que las drogas son malas porque son un tóxico, tanto las legales que tomo yo o las ilegales, pues se te suele decir que bueno, que eres un reaccionario y que tu discurso se parece peligrosamente al de las instituciones. También otra cosa que se suele achacar es que eres un radical. Pues eso nos pasó en Granada y es mogollón de gracioso porque dices, pues coño, ser radical es bueno, ¿no? O sea, somos radicales, somos políticamente antagonistas y de repente te dicen, o sea, siempre hemos estado contra la tolerancia y te dicen que hay que ser tolerante, que tienes que abrir tu mente y que eres un radical. Y luego la frase más que a mí más me ha marcado es en el debate de Granada, un chaval que argumentaba a favor, pues bueno, que estaba bien meterse, que entra en la esfera de lo individual, que no es un problema colectivo y tal, promovió el debate porque decía que veía que la gente que se metía a la hora de trabajar políticamente se la iba dejando cada vez más de lado. Entonces había una gente que argumentábamos que eso es positivo porque es un gesto de madurez política, que no quieras currar con alguien que cotidianamente le ves que se está metiendo y que no quieras o jugarte la libertad con él en una acción o militar o tal. Y también creo que puede ser algo interesante para el debate. Y luego entonces dejar claro que no, o sea, yo lo que no quiero es que se hable de argumentaciones a lo, ¿cómo se llama el título? De la del escotado, ¿no? La droga, o sea, no quiero, pero luego si sale, pues me jodo. Pero que no creo que el camino sea, pues, el típico debate de drogas en los que la gente dice, no, es que los chamanes se meten y es la hostia, o el uso de la marihuana y no sé qué tal, o sea, lo que quiero que quede claro, la voluntad que hay, lo que se habla en las charlas estas que digo de Barcelona y Granada, es circunscribir el problema de las drogas a contextos concretos, porque lo ha sido históricamente y incluso geográficamente. O sea, estamos hablando de familias, de grupos de afinidad, de barrios, de ciudades, de centros sociales, y hablar de eso, ¿no? Que hablamos de la vida cotidiana, de cosas súper concretas. Históricamente también hablamos de cómo las drogas se han metido en momentos muy puntuales, en luchas, en los Panteras Negras, en Euskadi, con las zonas especiales norte, ¿no? El plan CEN, o en los barrios de las periferias de las grandes ciudades de los 80. Entonces, contextualizar el problema, que es no hablar de ello, divagar ni soltar grandes chorradas al respecto. Entonces es eso, o sea, la tesis que defiendo básicamente es que las drogas son malas, lo que pasa es que es un tema complejo y no caben las posiciones de drogas sí, drogas no. No, porque muchas veces, o sea, el problema que tiene la sociedad es que no te deja elegir. En muchos barrios el tema de la droga es una cosa que está marcada a sangre y fuego en la vida de la gente. Tú no puedes ir llegar de listo y decir, bueno, yo he reflexionado, me parecen que las drogas son la hostia de malas y no bajas tu discurso a la gente, y eso en casos personales también se puede llegar a dar. Y con el tema de los psicofármacos, que ya hemos estado hablando, con el tema del dolor, muchas veces cedes y tienes que aceptar drogarte. Lo único es tener una conciencia clara, desarrollada y en continua formación de que esas drogas que están consumiendo, tanto legales como ilegales, están saboteando tanto tu propia salud como tus relaciones con los demás y tu autonomía, están mermando. Entonces, nada, la tesis que defiendo es que las drogas son reaccionarias, porque como decía el tipo este, situacionista de Bohr, lo que hace no es que tú puedas salir del mundo, lo cual estaría muy bien. Entonces yo personalmente me pondría, o sea, si lo que te permitiera es una evasión real y eficaz de las circunstancias y el contexto en el que vives, dado que es una mierda, yo no tendría ningún problema en ponerme hasta las patas. El problema es que lo que creo es que te permite vivir y pervivir y supervivir en esa mierda, ¿no? Que te permite una solución de continuismo. Entonces, eso, lo que me gustaría ahí, a ver si podemos dejar claro, es que las drogas van más allá de una forma de control social, que es algo que más o menos la gente tiene aceptado, que va un poco más allá y que afecta a las relaciones personales, que se falsifican, que al final es todo un baile de máscaras químicas y que no hay una relación real, cotidiana y una solidaridad afectiva entre los individuos. O sea, que los lenguajes se falsean, que los ritmos enunciativos se deterioran, que no se construye en nosotros cuando en el entorno en el que estás la droga se convierte en un ruido que dificulta el mensaje entre interlocutores válidos. El ejemplo de esto son las fiestas, que en Madrid lo hemos sufrido un montón, ¿no? Como las fiestas serán un deterioro y una fotografía de nuestra propia puta miseria, o sea, del asco, y cómo las relaciones se pudrían y cómo tú puedes salir y puedes ir a una fiesta, puedes ponerte y de repente tienes mogollón de colegas, mogollón de gente que está ahí, que te dice que te quiere, con la que a lo mejor puedes incluso follar, pero que no hay nada detrás, ¿no? Y eso también tiene que ver con el tema de la salud mental, con cómo tú llegas a un momento en el que tú con tus presuntos compañeros no puedes decir tú y yo estamos juntos en esto y nos jugamos la cara el uno del otro, porque lo has dicho en un contexto muy concreto y bajo el efecto de un tóxico, ¿no? Los sujetos no se encuentran, ¿vale? Entonces, lo único que quería incidir antes de del debate es que, o sea, considero que no se están masacrando con el tema de las drogas, igual que históricamente se ha masacrado un montón de grupos y de poblaciones, creo que lo están haciendo ahora mismo. Y que hay un tabú con el tema de la enfermedad mental. O sea, que no se habla de cómo las drogas están afectando a las cabezas de la gente y cómo la gente se está quedando. Y que eso es un tabú. Podemos hablar mogollón de presos, podemos hablar de cómo organizar nuestra solidaridad con ellos, pero muchas veces no nos atrevemos a hablar de tú a tú con la gente que nos rodea sobre fulanito, menganito que se ha caído, que se ha quedado pillado. Y esa gente muchas veces, por casos concretos, o sea, no hablo abstracciones teóricas, al final lo que le queda es la familia y estar encerrado en su casa jugando a la PlayStation, medicado con psicofármacos, o sea, un continuismo de drogas. Primero te has medicado tú socialmente y luego te medicas el psiquiatra y no sales de ahí, ¿no? Te metes en un agujero. Y no hemos sido capaces ni de reflexionar sobre ello, ni de hablar libremente, lo hemos tratado como un tabú, ni mucho menos de articular una respuesta, que es lo que hablamos el otro día, poner en juego conocimientos comunes, de articular redes y de intentar esforzarnos por construir herramientas con las que tú puedas sacar a tus propios compañeros de esa situación. Entonces es eso, ¿no? ¿Quién habla de la peña que se ha quedado? ¿Quién habla de los efectos reales? ¿Quién se ha puesto a reflexionar, a estudiar y ha sacado fanzines sobre el efecto de las drogas en la psique de la gente, ¿no? Y cómo les puede afectar y pueden desarrollar luego enfermedades mentales que les dejen mucho más jodidos de lo que antes estaban. Y pues lo único antes de acabar, que muchas veces cuando hemos planteado esto se nos ha acusado de moralistas. El principal argumento es como, coño, es que eres un moralista. Entonces, si obviamos la discusión filosófica, la división entre moral y ética, si lo que se me acusa es de tener una ética, pues digo que sí, que soy anarquista o que soy anticapitalista y que tengo una ética y tengo un proyecto ético. Y hago del problema de las drogas un problema colectivo. Porque de hecho cuando la gente cae, necesita cuidado. Y cuando necesitas cuidado, necesitas a la familia, a los colegas más cercanos. Y eso demuestra que no es un problema individual, que el consumo de drogas no es un rollo de cada cual, sino que implica al grupo de gente más cercana, incluso más lejana, porque son como las capas de las cebollas. O sea, una persona está jodida, su gente más cercana está jodida, la gente más cercana a esa gente también, y el problema se va expandiendo, ¿no? Entonces, hablar eso un poco, pues, intentar articularlo, vaya. Porque creo que es un problema común y que como problema común lo tendríamos que apropiarnos y darle soluciones comunes. Pero nada más, os quería contar eso, a ver si a partir de ahora salía un debate. A mí es que también el tema me toca por el tema de la salud mental, entonces por eso lo de meterlo en estas jornadas, ¿no? Porque es que realmente es una cosa muy jodida, como el tema de drogas afectas a la cabeza de la gente y como eso no se habla. Y yo creo que casos más o menos cercanos los tenemos todos, de gente que se ha quedado, que tiene problemas muy graves de cabeza por el tema de drogas. Y muchas veces hablamos con mucha facilidad, ¿no? La familia es una institución represiva de la hostia, la familia jode cabezas, el trabajo aliena, bueno, y las drogas, ¿qué, no? Porque el consumo de porros, sin ir más lejos, muy continuado en ciertas personas, puede desatar una maníaco-depresión, una crisis psicótica, el consumo de speed puede provocar trastornos de ansiedad de por vida. O sea, que estamos hablando de un tema súper espinoso, entonces la gente que lo hemos vivido más de cerca y lo queremos hablar, porque es que parece que no hay una voluntad de hacerlo, de hablar y de sacar el problema a la palestra, de decir, joder, que nos están pegando palos por este lado, que no solo nos ponen juicios, que no solo nos encierran, que es que también nos... O sea, que la manipulación es una cosa un poquito más compleja y más sofisticada que eso.